descubierto que la policía me está buscando. Lleva varios días, no me encuentra, porque mis poderes lo impedían. Después de todo, no soy tan mala, soy mutante, yo soy Super Sara. Soy perseguida, soy calumniada por nada, porque soy yo, yo quien dispara. Porque soy yo, yo quien lo paga. En la mirada tengo rayos gamma, con ellos mato si me da la gana. Levanto pesas de una tonelada. ¡Qué pasada! Todo lo hago por el bien del mundo, pero despierto un odio muy profundo. Pura envidia, soy incomprendida. No puede ser, ¿esa es la tumba de Sara Montiel? Uy, ¡qué belleza!, ¿no? ¡Wow! ¡Hermosísima! Y Sarita Montiel, al principio no la reconocí porque dije, es como una virgen, por lo que tiene como un manto. Pero entonces acerqué la foto y decía Sara Montiel, qué lindo, qué lindo. Super Sara, Super Sara, quien dispara, quien lo paga. En la mirada tengo rayos gamma, mato si me da la gana. Levanto pesas de una tonelada. ¡Qué pasada! Super Sara, Super Sara, y en dispara. Super Sara.